A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un cordial saludo, bienvenidos a este resumen semanal. Hoy, Sábado Santo, 19 de abril del año 2014. Los hechos más importantes están aquí en el magazine informativo de las radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, Semana Santa en Recorriendo Cundinamarca, Jueves Santo. Nos ayuda en este tema el reverendo padre Alberto Ponce. Él es el director de la red de emisoras de la diócesis de Girardot. El titular desde Zipaquirá. Un saludo muy cordial para todos aquellos que nos escuchan en la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Les habla el padre William Cárdenas de la diócesis de Zipaquirá, sacerdote de la parroquia de la Asunción de Zipaquirá. Y quiero compartirles de una manera sencilla y espontánea sobre el sentido de este día, el Viernes Santo. En Pacho. Hoy en Recorriendo Cundinamarca invitamos al padre Iván Urrego Méndez, él es vicario parroquial de la parroquia San Antonio de Padua de Pacho. Desde Caquesá. El conocimiento de la problemática de inestabilidad del municipio de Caquesá sigue avanzando gracias al aporte de todos los actores involucrados. A la fecha se han realizado importantes progresos en la exploración del subsuelo y en el análisis de la información técnica. El titular desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Basados en el compromiso de hacer de Cundinamarca un territorio ambientalmente sostenible, la Secretaría de Ambiente trabaja en la formulación y construcción de una política pública de residuos sólidos para el departamento, de la cual participen todos los actores y la comunidad en general. Desde Girardot presentamos este informe con Augusto Agudelo Lara, de la emisora Corazón de María. Amigos del primer departamento del país, el mejor de los días para todos ustedes. Este es un informe desde Girardot, al suroccidente del departamento de Cundinamarca. Semana Santa en Recorriendo Cundinamarca. Jueves Santo. Nos ayuda en este tema el reverendo padre Alberto Ponce. Él es el director de la red de emisoras de la diócesis de Girardot. Padre, empecemos hablando del significado del Jueves Santo. Lo primero que hay que decir en relación con el Jueves Santo es que es una fiesta cristiana que se celebra el jueves anterior al domingo de resurrección dentro de la Semana Santa, y que abre el Triduo Pascual. En este día la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena y el lavatorio de los pies realizado por Jesús. El Jueves Santo rememora la institución de la Eucaristía en la celebración de los santos oficios. Una vez que estos han terminado, se rememora la agonía y oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, o Getsemaní, la traición de Judas y el prendimiento de Jesús. En la diócesis de Girardot, cada año es digno de destacar la misa crismal, en la que participan la totalidad de las parroquias. ¿Qué podemos contarle a nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento? La misa crismal se llama así a la celebración eucarística que preside el obispo con todos los presbíteros y diáconos de su diócesis. La misa crismal es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del obispo, que ha de ser tenido como el gran sacerdote de su grey y como signo de la unión estrecha de los presbíteros con él. En dicha misa se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. Esta solemne liturgia se ha convertido en ocasión para reunir a todo el presbiterio alrededor de su obispo y hacer de la celebración una fiesta del sacerdocio. El origen de la bendición de los santos óleos y del sagrado crisma procede de ambiente romano, aunque el rito tenga huella galicana. Parece ser que hasta el final del siglo VII, la bendición de los óleos se hacía durante la cuaresma y no el jueves santo. Haberla fijado en este día no se debe al hecho de que el jueves santo sea el día de la institución de la Eucaristía, sino sobre todo a una razón práctica: poder disponer de los santos óleos, sobre todo del óleo de los catecúmenos y del santo crisma, para la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana durante la vigilia pascual. Sin embargo, no se debe olvidar que este motivo de utilidad no resta nada a la teología de los sacramentos, que los ve a todos unidos a la Eucaristía. La palabra crisma proviene del latín chrisma, que significa unción. Así se llama ahora al aceite y bálsamo mezclados, que el obispo consagra en esta Eucaristía, y que, pues en nuestro caso, diócesis de Girardot, se realiza el jueves anterior, es decir, la semana antes de la Semana Santa, por la mañana, por razones de conveniencia pastoral, aunque su día propio es el jueves santo por la mañana, tal como el misal lo dispone y tal como lo celebra de suyo el Santo Padre el Papa en Roma. Con estos óleos serán ungidos los nuevos bautizados y se asignará a los que reciben el sacramento de la confirmación. También son ungidos los obispos y los sacerdotes en el día de su ordenación sacramental. Así pues, el santo crisma, es decir, el óleo perfumado que representa al mismo Espíritu Santo, nos es dado junto con sus carismas el día de nuestro bautizo y de nuestra confirmación y en la ordenación de los sacerdotes y obispos. La liturgia cristiana ha aceptado el uso antiguo del Antiguo Testamento en el que eran ungidos con el óleo de la consagración los reyes, sacerdotes y profetas, ya que ellos prefiguraban a Cristo, cuyo nombre significa el ungido del Señor. Con el óleo de los catecúmenos se extiende el efecto de los exorcismos, pues los bautizados se vigorizan, reciben la fuerza divina del Espíritu Santo para que puedan renunciar al mal antes de que renazcan de la fuente de la vida en el bautismo. El óleo de los enfermos, cuyo uso atestigua el apóstol Santiago, remedia las dolencias del alma y cuerpo de los enfermos, para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. El aceite simboliza el vigor y la fuerza del Espíritu Santo. Con este óleo el Espíritu Santo vivifica y transforma nuestra enfermedad y nuestra muerte en sacrificio salvador como el de Jesús. La materia apta para el sacramento debe ser aceite de oliva u otro aceite sacado de plantas. El crisma se hace con óleo y aromas o materia olorosa. Su consagración es competencia exclusiva del obispo. Es conveniente recordar que no es lo mismo el santo crisma que se utiliza en el bautismo y en la confirmación y es consagrado, que el óleo de los catecúmenos y de los enfermos, que solo es bendecido y puede serlo por otros ministros en algunos casos. El rito de esta misa, la misa crismal, que debe ser siempre concelebrada, incluye la renovación de las promesas sacerdotales tras la homilía. No se dice el credo. Tras la renovación de las promesas sacerdotales, se llevan en procesión los óleos al altar, donde el obispo los puede preparar si no lo están ya. En último lugar se lleva el santo crisma, portado por un diácono o un presbítero. Tras ellos se acercan al altar ya los portadores del pan, el vino y el agua para la Eucaristía. Mientras avanza la procesión, se entona un canto, el O Redemptor u otro canto apropiado. El obispo recibe los óleos. y la misa prosigue como una misa concelebrada normal. Padre Alberto, hablemos un poco sobre las actividades religiosas propias del Jueves Santo. Por ejemplo, la misa. En relación con la misa vespertina del Jueves Santo, pues es la introducción al Triduo Pascual. Los oficios de la Semana Santa llegan el Jueves Santo a su máxima relevancia litúrgica. En esta tarde se da comienzo al Triduo Pascual, que culminará en la vigilia que conmemora en la noche del Sábado Santo al Domingo de Pascua, la resurrección de Jesucristo. Los santos oficios del Jueves Santo se celebran en una misma misa vespertina en la tarde de dicho día, al caer la tarde, a partir de la hora nona, de las 3 de la tarde aproximadamente, que es la hora en la que termina el tiempo de Cuaresma. El Jueves Santo es tiempo de Cuaresma hasta la hora nona, es decir, toda la mañana hasta las 3 de la tarde. A partir de ahí comienza el Triduo Pascual, que durará desde la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Se inicia con la entrada procesional encabezada por los acólitos, seguida por los ministros sagrados, diáconos, concelebrantes si los hay, y finaliza por el celebrante principal, un sacerdote u obispo. Mientras tanto, el coro acompaña con cantos, pues ya ha terminado la Cuaresma y se va a celebrar uno de los momentos más importantes del año litúrgico, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Los cantos de esta celebración están enfocados a la celebración de la institución de la Eucaristía. El color de esta celebración es el blanco eucarístico, sustituyendo el morado que se ha utilizado a lo largo de toda la Cuaresma. En esta celebración se canta de nuevo el Gloria, a la vez que se tocan las campanas, y cuando éste termina, las campanas dejan de sonar y no volverán a sonar hasta la vigilia pascual en la noche del sábado. Las lecturas de este día son muy especiales. La primera es del libro del Éxodo. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, esa que dice: cada vez que coméis de este pan y bebéis de este vino, proclamáis la muerte del Señor. Y el salmo responsorial, el cáliz que bendecimos, es la comunión con la sangre de Cristo. El Evangelio es el momento del lavatorio de pies a los discípulos, que adquiere un destacado simbolismo dentro de los oficios del día, ya que posteriormente se realiza por el sacerdote lavando los pies a 12 varones a modo de los 12 apóstoles, en el que recuerda el gesto que realizara Jesús antes de la última cena con sus discípulos, efectuándose en esta ocasión entre la homilía y el ofertorio, omitiendo el credo. Durante el lavatorio de los pies se entona un cántico relacionado con el mandamiento nuevo del amor entregado por Jesucristo en esta noche santa, destacando frases del texto del discurso de Jesús en la última cena, recogido por el Evangelio de San Juan. La celebración se realiza en un ambiente festivo, pero sobrio y con gran solemnidad, en la que se mezclan sentimientos de gozo por el sacramento de la Eucaristía y de tristeza por lo que ocurrirá a partir de esa misma tarde de Jueves Santo, con el encarcelamiento y juicio de Jesús. En el momento de la plegaria eucarística, se prefiere la recitación del canon romano o plegaria 1, pues el texto prevé algunos párrafos directamente relacionados con lo que se celebra en este día. Una vez se ha repartido la comunión como de costumbre, el Santísimo Sacramento se traslada desde el altar donde se ha celebrado la misa en procesión por el interior de la iglesia al llamado altar de la reserva o monumento, un altar efímero que se coloca exprofeso para esta celebración, que debe estar fuera del presbiterio o de la nave central, debido a que la celebración del Viernes Santo no se celebra la Eucaristía. Si el sagrario no se encuentra en el presbiterio, se puede usar para esto el sagrario habitual ubicado en una capilla lateral. Llegada la procesión al lugar del monumento, mientras se entona algún himno eucarístico como el pan de lengua, el sacerdote deposita el copón con el Santísimo debidamente cubierto por el conopeo, dentro del sagrario de la reserva y, puesto de rodillas, lo inciensa. No da la bendición con el Santísimo ni reza las alabanzas, sino más bien se queda unos instantes orando en silencio. Antes de retirarse, cierra la puerta del sagrario de reserva, hace genuflexión y se retira a la sacristía en silencio, acompañado de acólitos y ministros. Automáticamente, una vez se ha reservado el Santísimo, los oficios finalizan de un modo tajante, ya que el sacerdote no imparte la bendición, pues la celebración continuará el día siguiente. En algunas iglesias se celebra a continuación un sencillo acto de denudación de los altares, en el que los sacerdotes y ministros, revestidos exclusivamente con la estola morada, retiran candeleros y manteles de todos los altares de la iglesia, y en algunos casos los lavan, estrujando racimos de uva. Terminada la celebración de la misa el Jueves Santo, ¿qué es lo que continúa? Durante la noche del jueves se mantiene la adoración del Santísimo en el monumento, celebrándose la llamada hora santa en torno a la medianoche o antes de la medianoche, en la hora más conveniente, quedando el Santísimo allí hasta el día siguiente, el viernes. Esta reserva recuerda la agonía y oración en Getsemaní y el encarcelamiento de Jesús, y por eso los sacerdotes celebrantes de los oficios piden que velen y oren con él, como Jesús pidió a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní. Una vez han terminado los oficios, se rememora la oración y agonía de Jesús en el huerto de los olivos, la traición de Judas y el prendimiento de Jesús, que suele celebrar con procesiones en la tarde noche del Jueves Santo. En algunos lugares existe la tradición de visitar 7 monumentos distintos de templos diferentes en la misma ciudad para recordar de modo a manera de estaciones los distintos momentos de la agonía de Jesús en el huerto y su posterior arresto. Queda mencionar que, pues, desde hace algunos años la Iglesia Católica celebra también el Jueves Santo como el día llamado Día del Amor Fraterno. Es un día muy especial, celebrado para la caridad cristiana, para hacer buenas obras de caridad, sobre todo con las personas más necesitadas. Bien, nosotros en la diócesis de Girardot hacemos un acompañamiento muy especial a todos estos momentos importantes, no solo del jueves, sino también del viernes, del Sábado Santo y del Domingo de Resurrección. Lo hacemos a través de nuestra red de emisoras, Red G, red de emisoras de la diócesis de Girardot, sencillamente con el objetivo de hacer partícipes a todas las personas, especialmente a los enfermos y a quienes no pueden asistir al templo, a los distintos lugares donde se realizan las múltiples actividades de la Semana Mayor. Ciertamente que hay mucha participación, y los lugares a veces no ofrecen las condiciones óptimas para que muchas personas, bajo condiciones y limitaciones físicas, puedan asistir. Lo hacemos con ese objetivo, también con la intención de enseñar y de instruir sobre estos momentos tan relevantes e importantes y significativos de la vida de la Iglesia, que bien cabe decir, no son solo actos que se repiten cada año, sino que son celebraciones que reviven la pasión, muerte y resurrección, rememoran y vuelven a vivir de esa manera estos acontecimientos en cada persona, en cada bautizado y en las comunidades. Asimismo, entonces, la red de emisoras de la diócesis de Girardot hace un trabajo completo en relación con este acompañamiento y este servicio a las personas más necesitadas o a las personas que de una forma u otra no pueden asistir al templo. Algunos oyen de lejos, pero también viven, o por lo menos en su corazón preguntan muchas cosas en torno a lo que está ocurriendo. Esto es toda una invitación a transformar la vida, a cambiarla y a pasar de esas culturas de muerte en que nos sumergimos de manera tan directa en nuestros contextos sociales y culturales, a las culturas de vida, que son las que tenemos que rescatar de manera más concreta y directa a través de los medios de comunicación. La resurrección será entonces la experiencia de cambio total que en nuestra vida ocurra. Por eso, el trabajo de los medios de comunicación y de la radio se hacen destacados, importantes y significativos. Sea esta una invitación para que todas las emisoras comunitarias también hagan lo suyo, para que todas las emisoras católicas y cristianas vivan desde su centro de operaciones esta experiencia de renovación y hagan que otros también puedan vivirlas. Muchas gracias. Esto es todo por hoy desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Diócesis de Zipaquirá presentamos el siguiente informe en Recorriendo Cundinamarca. Nuestro invitado especial es el padre William Cárdenas de la Diócesis de Zipaquirá. Un saludo muy cordial para todos aquellos que nos escuchan en la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Les habla el padre William Cárdenas de la diócesis de Zipaquirá, sacerdote de la parroquia de la Asunción de Zipaquirá. Y quiero compartirles de una manera sencilla y espontánea sobre el sentido de este día, el Viernes Santo. Nosotros desde siempre hemos tenido como cristianos católicos un respeto, una reverencia, una piedad muy particular en este día Viernes Santo. Y nosotros en este día muchos vamos a participar de las celebraciones, tanto del Via Crucis en nuestras parroquias o allá en el templo parroquial o en la capilla que queda más cercana a nuestras casas de este día santo, de este día lleno de riqueza espiritual y de manera especial de salvación para cada uno de nosotros. Y les comienzo contando sobre el Viernes Santo, que no es un día de luto, de llanto, como a veces pues, creemos. El Viernes Santo hace parte del Triduo Pascual, como nos han dicho los días anteriores, que es todo un misterio de el jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección, que es un solo misterio. Pero este viernes a veces lo vemos como de luto, de llanto, sino más bien es un día de amorosa contemplación del sacrificio cruento, por decirlo así, de Jesús, que es fuente de nuestra salvación. Por eso hoy la iglesia no hace un funeral, no hace un funeral, no es un día doloroso. Antes se nos decía que los niños no jueguen, que no se metan al mar porque se convierten en pescados, una cantidad de cosas que nos trajeron de pronto a tenerle como un hálito de cuestión lúgubre a este día. Y es más bien un día donde se celebra la muerte victoriosa del Señor. Por eso no es para que nos dediquemos a otras cosas, sino para contemplar la pasión. Eso era lo que querían decir antes los antiguos en relación con este día, porque hoy celebramos de manera especial la bienaventurada y gloriosa pasión. Entonces, hoy en este día sí podemos decir, hemos sido salvados porque alguien nos ama profundamente. Alguien nos ama profundamente. Dios en persona quiso morir en su Hijo Jesús por amor a nosotros. Por amor, porque nos ama profundamente. Y entonces la celebración del Viernes Santo trae una riqueza muy grande, tanto en la celebración de la liturgia como en el Via Crucis, porque nos muestra que el dolor tiene un sentido. El dolor no es estéril. Y por eso en ese día también muchos enfermos, muchos de los que sufren, se sienten animados en la esperanza por alguien que sufrió con ellos y que fue más allá de su propio dolor. Es el dolor de Jesucristo que asume nuestro dolor, que no solamente se hace carne con nosotros en Navidad, sino que se une a nuestro dolor, se une a nuestro sacrificio, se une a nuestros sufrimientos por amor. No es un sacrificio estéril. Uy, es que los católicos, los cristianos sufren por sufrir, y es que en el sacrificio, mejor dicho, ven el dolor por dolor y el sacrificio por sacrificio, sino que cuando ya nos llega el dolor y el momento del sacrificio, lo vemos con un sentido de salvación. Yo sé tú que me escuchas, estás viviendo de pronto una situación así. y crees que el dolor, y crees que el sacrificio, y crees que la muerte tiene la última palabra, y de pronto estás invitado a la desesperación, y de pronto a botar todo y a decir, si estoy enfermo ya no vale la pena vivir, o si estás teniendo una crisis económica, o en tu matrimonio hay dificultades, o tus hijos o tus seres queridos están viviendo cosas difíciles. Dios no nos escucha, Dios nos dejó al lado. Pues no, hoy te anuncio, Viernes Santo, hoy que Cristo venció desde el dolor. No como un objetivo, sufrir por sufrir, sino que cuando el dolor aparece, el Señor nos permite vivirlo de una manera valiente, de una manera desde la fe, desde la esperanza, desde el amor. Y por eso hoy contemplamos la pasión y la cruz, no como un dolor por dolor, sino vemos a un Jesús que libremente, en su completa libertad y en su perfecta conciencia, vive precisamente la salvación. Vive la salvación y dice, a mí no me cogieron para matarme, a mí no me atraparon, a mí no me arrestaron, sino que yo doy mi vida libremente. Entonces es cuando tú también desde tu lecho de enfermo, desde tu situación concreta de dolor, puedes decir, oiga, yo también puedo ofrecer mi dolor para que sea fecundo, para que no sea estéril. Y tú, joven, también que vives una circunstancia difícil, posiblemente por un hogar con ruptura, por una desilusión tanto amorosa, qué sé yo, porque el estudio, las personas, los adultos no han sido el modelo, no puedes decir, me hundo y me quedo en el dolor y me vado en tantas cosas, en tantos ídolos, sino que mi dolor puede ser asumido por el Señor y puedo asumirlo yo con vida, con fecundidad. Por eso el Señor lo hace libremente y nosotros podemos asumir también nuestro sacrificio libremente, con vida. Por eso hoy contemplamos no de una manera pesimista, de una manera terrible la cruz. Alguien se me acercó, yo estaba celebrando un Vía Crucis hace muchos años en un sector popular de Bogotá. Me decían, ustedes por qué adoran una cruz de maldición, ustedes por qué los cristianos católicos. No, porque nosotros no vemos la cruz como algo, como un fin. Es el paso a la resurrección, es el paso a la vida. La muerte no tiene la última palabra, la frustración no tiene la última palabra, mi pecado no tiene la última palabra. Es que yo ya no soy capaz de salir de ahí, Padre, yo ya no soy capaz de salir de esta situación terrible. No, no es la última palabra. Por eso la Semana Santa no acaba como para muchos el Viernes Santo, y se fuimos al Vía Crucis tan rico, rezamos y fue en vivo y eso fue y le pegaron a Jesús y... no. Es la resurrección, es la vida la que tiene la última palabra. En tu situación concreta, la vida tiene la última palabra. Tú no estás para el fracaso, tú no estás para la enfermedad, a la eternidad. Estás llamado a la vida, a la esperanza, al sentido. Por eso también en la iglesia, en su origen, a partir de la muerte de Jesús, a partir de la pasión de Jesús, vio cómo nace la iglesia, cómo la comunidad nace de la pasión. Y no es una frustración, sino que genera vida, tanto individual como comunitaria. Por eso Jesús no estaba solo en la cruz. Jesús no sufrió solo, estaba al lado de su madre. Estaba al lado del discípulo que tanto amaba, que puede ser tú, que puedo ser yo. Y estaban muchos, porque si muchos rechazaron a Jesús, otro tanto estuvieron al lado de la cruz. Y qué bonito que tú y yo estemos al lado de la cruz del Señor. Con esperanza, aquí no está la última palabra. Cristo venció el pecado en la cruz. Por eso coloca tu miseria, tu pecado, tu dolor, toda tu frustración, porque no he podido tener un buen matrimonio, mi hijo quedó mal casado, no, eso me ha ido mal en lo económico, he tenido terribles situaciones. Coloca ahí en la cruz esa frustración y esa situación de muerte para que Él la suma y la convierta en vida. Eso es lo que quiere. Por eso nosotros no adoramos una cruz. Es que los católicos adoramos una cruz estéril, un pedazo de madera. No, adoramos al que está en la cruz, que es Hijo de Dios. Adoramos al que está en la cruz, que venció la muerte en la cruz. Por eso es un día victorioso y no de luto, no de duelo. Los sacerdotes ese día no nos vestimos de morado, sino de rojo por la sangre, que es victoria. Los antiguos cristianos veían en sus mártires a héroes de la fe. No, ay, concédele, Señor, el descanso eterno, resignación, como a veces decimos. No, nosotros decimos esperanza y vemos en los mártires la gloria, la victoria de Jesús. Entonces, qué bonito que cuando participemos en esa liturgia, en este día del Viernes Santo, pues participemos desde la esperanza, desde la victoria. Y por eso la Iglesia en una parte de esa liturgia ora, en esa oración de los fieles, esa oración universal por la Iglesia, por el Papa, por todos los que son sacerdotes, por todos los fieles, por los que van a ser bautizados, por los que no son cristianos, por los que no son de pronto cercanos a nuestra fe como los hebreos, y por los que no creen en Dios, por los gobernantes, porque es formar alrededor de la cruz una Iglesia de vida, la Iglesia de Cristo que nace de su costado, que es vida. Nosotros no adoramos un muerto, nosotros no adoramos un muerto, adoramos al que está vivo porque venció en la muerte, porque nosotros sabemos que mañana en la noche, en la gran vigilia pascual, vamos a adorar a Cristo vivo, que nos ama, que padeció, que murió, que sufrió mucho, pero resucita, está vivo junto a nosotros y nos ama. Qué bonito eso. Es una gran noticia para nosotros los cristianos católicos. Por eso hoy en este día hacemos procesión hacia la cruz, o tenemos nuestra cruz en nuestro puesto allá en la capilla, en el templo parroquial, en nuestra catedral, adorando la cruz como un sacrificio ocurrente de Cristo, pero sabiendo que el verdadero misterio de la cruz se hace presente en la misa y no en la veneración de la imagen del crucificado, sino que se presenta y se adora la cruz como precisamente un acto que sigue a la proclamación de la pasión del Señor que vamos a escuchar en el Evangelio de San Juan hoy viernes. Escuchamos la pasión, la interiorizamos, vemos cómo en la proclamación de la pasión aparece la humildad, la obediencia, la pureza, todo ese misterio de Cristo, pero también aparecen nuestras mezquindades, en el miedo de Pedro, en la traición de Judas, en los poderosos que quieren ultrajar la vida, como Herodes, Anás, Caifás, Pilatos. Ahí aparecen todas nuestras mezquindades y nuestros deseos de poder, nuestros intereses egoístas. Por eso cuando adoramos la cruz recogemos todo eso, porque decimos, gracias a la cruz levantamos después de la pasión al que nos salva, al que nos libera, al que está en la cruz, no la cruz por sí sola. Por eso se levanta el signo de victoria del Señor. Hemos sido salvados en victoria por Cristo, y ahí se queda toda nuestra mezquindad en la cruz, se queda todos nuestros intereses fallidos, todos nuestros impulsos, todos nuestros deseos que de pronto no nos construyen sino nos destruyen, y por eso ese rito quiere simbolizar más y significar esa victoria de la cruz. Por eso decimos en la celebración, este es el madero de la cruz, del cual estuvo pendiente, clavado el Salvador del mundo, Cristo. Y todos decimos, venid, adoremos. Entonces, el acto con el cual Cristo se entrega al Padre y a los hombres en la cruz es el signo máximo de amor. Entonces, todos nuestros pecados están allá en la cruz porque Él por amor quiere salvarnos. Qué bonito que hoy participemos de la liturgia del Viernes Santo así, que participemos del Via Crucis así, viendo que la cruz y que este día tiene un significado. Hay un Dios que nos ama en Jesucristo, y que la última palabra no es la frustración, la última palabra es el amor, el perdón, la misericordia, la vida que vamos a contemplar mañana en este trío pascual, en ese sábado santo victorioso. Y el domingo lo cantaremos, Jesús está vivo, aleluya, aleluya. Dios los bendiga. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Esta es la información desde Pacho Estéreo para el resumen semanal. Hoy en Recorriendo Cundinamarca invitamos al padre Iván Urrego Méndez, él es vicario parroquial de la parroquia San Antonio de Padua de Pacho. Padre Iván, buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Patricia, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos nuestros fieles oyentes de nuestras emisoras comunitarias. Y en esta mañana, pues, realmente reciban nuestro saludo especial en esta semana, la Semana Mayor. Padre, quisiera que iniciáramos este momento de compartir con todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca para que nos cuente un poco de su vida sacerdotal. Es sacerdote de la diócesis de Zipaquirá. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en el municipio de Pacho? Bueno, Patricia, aquí en este bello municipio de Pacho, Cundinamarca, la parroquia San Antonio de Padua, llevo ya un año y 3 meses. Muy contento de ser sacerdote y también muy feliz de estar en esta parroquia. ¿Cómo se vivió el Domingo de Ramos en la parroquia San Antonio de Padua de Pacho? Bueno, aquí en nuestra parroquia tuvimos la oportunidad de tener 2 procesiones en este Domingo de Ramos. Hacia las 9:30 de la mañana iniciamos la procesión desde la plaza de mercado hasta nuestro templo parroquial, y la segunda procesión fue hacia las 11:30 desde la estación de gasolina Brío, que queda ahí en la entrada de nuestro municipio. Y pues realmente fueron muchos nuestros feligreses que nos acompañaron en este día, Domingo de Ramos, en esta entrada triunfal de Jesús a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén de nuestra vida espiritual. Padre, ¿cómo se va a desarrollar la Semana Santa en nuestra parroquia San Antonio de Padua, teniendo en cuenta pues que existen varios puntos de encuentro de la comunidad en las veredas, en el Florido, en la vereda La Laguna, en Santa Inés y pues en el mismo centro del municipio de Pacho? Bueno, pues Patricia, le cuento que nuestra parroquia es bastante grande. Usted lo acaba de decir, nuestra parroquia cuenta con 4 capillas, la capilla del Florido, la capilla de La Laguna y la capilla de Santa Inés, y bueno, pues naturalmente aquí en el centro de nuestra parroquia. Pues en cada una de ellas vamos a desarrollar el Jueves Santo las celebraciones de la Eucaristía y la Cena del Señor. En cada una de ellas vamos a estar los sacerdotes en cabeza de nuestro párroco, el padre Juan Miguel Sarmiento, y el padre Dubán, que es el otro vicario parroquial. Vamos a estar en estas comunidades el día jueves. Entonces, el Jueves Santo, a las 10 de la mañana, tendremos la Eucaristía por los enfermos aquí en nuestro templo parroquial. A las 3 de la tarde vamos a tener la Eucaristía de la Cena del Señor, también aquí en nuestro templo y en la comunidad de El Florido y en la comunidad de La Laguna. La comunidad de Santa Inés, ese día jueves vamos a tener la Eucaristía a las 5 de la tarde. El Viernes Santo, pues también vamos a desarrollar el Via Crucis a las 5 de la mañana aquí en nuestro templo, y vamos a caminar por las calles de nuestro municipio. Hacia las 3 de la tarde tendremos la Pasión del Señor, procesión hacia la capilla de San Carlos con el Santo Sepulcro. En la capilla del Florido, el Viernes Santo, el Via Crucis será a las 2 de la tarde, y a las 3 de la tarde la Pasión del Señor. En la capilla de La Laguna, a la 1 de la tarde vamos a tener el Via Crucis, a las 2 de la tarde la Pasión del Señor. En la capilla de Santa Inés, a las 4 de la tarde el Via Crucis, 5 de la tarde la Pasión del Señor. El día sábado vamos a terminar nuestra Semana Santa con las solemnes vigilias pascuales en cada una de estas comunidades. Aquí en nuestro templo parroquial San Antonio de Padua vamos a tener 2 celebraciones. La primera celebración de la vigilia será a las 6 de la tarde. Este día, el 6 de la tarde, vamos a tener esta solemne vigilia pascual, y a las 9 de la noche también tendremos la solemne vigilia pascual. En la capilla del Florido será a las 3 de la tarde, pues por razones pastorales, porque la comunidad del Florido es un poco distante de nuestra parroquia. La comunidad de la Laguna, también el Viernes Santo, el Sábado Santo, la solemne vigilia pascual será a las 3 de la tarde. Y en la capilla de Santa Inés tendremos hacia las 5:30 de la tarde la solemne vigilia pascual. El domingo entonces celebraremos también las Eucaristías en cada uno de estos sectores. Precisamente, Padre Iván, lo hemos invitado porque nos ha correspondido como parroquia San Antonio de Padua, y gracias a esta invitación de Recorriendo Cundinamarca, explicar cuál es ese significado del Domingo de Resurrección. En la homilía del domingo que hizo el Padre Iván Urrego, precisamente el Domingo de Ramos, nos decía que si no íbamos a todas las celebraciones, pues nos quedaba la vivencia de la Pascua incompleta. Podíamos quedar solamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no asistiríamos a la resurrección, que es lo que se celebra pues precisamente el domingo. Entonces cuéntenos de qué se trata esta importante celebración también para finalizar la Semana Santa. El Domingo de Resurrección, ¿qué significado tiene? Bueno, así como en el Evangelio Jesús le anunció a los discípulos que al tercer día iba a resucitar, y de hecho las autoridades romanas estuvieron muy pendientes con sus soldados frente al sepulcro, haciendo guardia, y es precisamente la celebración del Domingo de Resurrección, es cuando Cristo vence el poder de las tinieblas de la muerte y resucita. Resucitar con Cristo significa también vencer las oscuridades del pecado y realmente vivir un cambio en nuestra vida. Este Domingo de Resurrección, entonces, contemplamos a ese Jesús que no se queda muerto, a ese Jesús que es el primero en morir, pero es el primero también en resucitar. Y pues por ello extendemos la invitación a todos los fieles oyentes de Recorriendo Cundinamarca para que este Domingo de Resurrección realmente experimentemos la alegría de ese Cristo vivo, de ese Cristo que está con nosotros, de ese Cristo que no está muerto, de ese Cristo que nos invita también a resucitar de tantas situaciones difíciles que aparecen en nuestra vida. Y este domingo, entonces, hacia las 10 de la mañana, vamos a tener la Eucaristía aquí en nuestro templo parroquial de San Antonio de Padua Apacho. Hacia las 11:15 vamos a tener la procesión del resucitado desde la capilla de San Carlos. A las 12 del día y a las 6 de la tarde vamos a tener también la celebración de las Eucaristías. Y pues en cada una de las comunidades vamos a también a estar allí presentes celebrando este día gozoso para la Iglesia y también para nuestra parroquia San Antonio de Padua. ¿Cuál es la invitación? El día de ayer también nos invitaba que esta era una semana para la oración, la reflexión. ¿Cuál es el mensaje que usted entrega a todos los oyentes que nos escuchan a través de estas emisoras comunitarias para que vivamos con esa fe verdadera y dándole el verdadero sentido a esta Semana Santa? Invitar a todos los fieles oyentes para que descubran que esta semana no puede ser igual a las otras semanas de los 365 días del año, sino que realmente le demos la importancia que se merece. Esta semana es una semana de oración, acrecentar la oración para tener una experiencia con ese Cristo que ha muerto, que ha entregado su vida por nosotros, por nuestra salvación. Esta semana también es de reflexión, reflexionar cómo está nuestra vida, cómo vamos caminando, si vamos para el cielo o vamos para el infierno. Es un tiempo de hacer un balance en nuestra vida. Y pues finalmente ese mensaje de resurrección, debemos resucitar con Cristo. Resucitar significa cambiar de vida, significa no seguir en lo mismo, sino dar un paso a la conversión, a acrecentar en nuestras familias la oración del rosario, de encuentro con la palabra, de dejarnos transformar por la palabra de Dios. Entonces, este es el mensaje, dejar que Cristo entre en nosotros, en nuestra vida, y reine, reine victorioso, reine como el que es el principio y el fin. Muchísimas gracias, Padre Iván Urrego Méndez, vicario de la Parroquia San Antonio de Padua de Pacho, por acompañarnos, regalarnos pues todos estos conocimientos, reflexiones en torno a la Semana Santa. Gracias, Patricia. Un saludo muy especial entonces a todos nuestros fieles oyentes. Los invitamos para que sigan en la mejor sintonía de nuestras emisoras comunitarias, que realmente son un tesoro a nivel Cundinamarca y a nivel de nuestro país, Colombia. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. En Caquesá, sala de noticias. Ante las denuncias presentadas la semana pasada acerca de la amenaza por posibles deslizamientos que vienen afectando a la zona urbana del municipio de Caquesá, la administración del alcalde Jorge Poveda realizó un informe en video que puede verse en la página oficial del municipio y en YouTube con el título Posibles soluciones a falla geológica de Caquesá. Recorriendo Cundinamarca ofrece hoy a todos nuestros oyentes el audio del video, donde se explican claramente las acciones emprendidas por la alcaldía para atender la problemática que ha generado alta preocupación entre los habitantes de la zona urbana y veredas cercanas. Escuchemos con atención el siguiente audio. Conocimiento de la problemática de inestabilidad del municipio de Caquesá sigue avanzando gracias al aporte de todos los actores involucrados. A la fecha se han realizado importantes progresos en la exploración del subsuelo y en el análisis de la información técnica. Para la exploración, la alcaldía contrató 14 perforaciones en varios puntos del área de estudio. Las muestras allí extraídas están siendo analizadas en laboratorio y los resultados permitirán determinar el comportamiento de los materiales que se encuentran en profundidad. Este trabajo se complementó con la ejecución de 33 apiques en los que se realizaron ensayos de permeabilidad de suelo, de los que se infiere la incidencia de la vegetación en el ingreso de agua al terreno. En algunas perforaciones se instalaron inclinómetros, instrumentos que sirven para medir los movimientos del terreno que se presentan en profundidad, y piezómetros, que miden los cambios del nivel del agua. Esta instrumentación la recibe el municipio y quedará en la zona para hacer un monitoreo permanente de los factores de inestabilidad. De manera complementaria, se realizaron 4 líneas gravimétricas que miden las variaciones en la densidad de los materiales, 2 líneas de tomografía y 51 sondeos eléctricos verticales que permiten conocer cambios en el nivel de humedad. Como ya es conocido, Caquesá se localiza en una zona de alta amenaza sísmica y, por tanto, es necesario determinar la respuesta del subsuelo ante eventos de esta naturaleza, para lo cual se ejecutaron 2 líneas de refracción sísmica y 3 ensayos downhole, que permiten conocer cómo se desplazan en el terreno las ondas sísmicas, tanto verticales como horizontales. Este análisis se verá complementado por la información obtenida en los acelerógrafos que detectaron 2 eventos, el sismo de Lejanías, Meta, y el sismo de Medina, Cundinamarca. A partir del inventario de movimientos en masa y de los estudios técnicos de la zona, se realizó una serie de análisis preliminares. De esta manera, se han identificado desde la geomorfología 4 ambientes de formación que dieron origen al relieve actual. Los ambientes que presentan mayor cantidad de movimientos en masa son el denudacional, producto de procesos de erosión y meteorización, donde predominan los deslizamientos rotacionales y la reptación, y el ambiente estructural, producto de procesos dinámicos complejos de la corteza terrestre y el deterioro del suelo, en donde la roca se encuentra muy fracturada y por la alta pendiente se presentan principalmente flujos de detritos. Según la densidad de fracturamiento, se ha calificado en 5 categorías el material rocoso y se ha determinado que las rocas muy blandas a intermedias presentan una alta densidad de movimientos en masa tipo caídas de rocas, flujos de detritos y reptación. A partir del monitoreo de la red geodésica local, se estimaron los vectores de desplazamiento en algunos centímetros y en diferentes direcciones acordes con los movimientos en masa inventariados, siendo esta observación contraria a la hipótesis de un gran movimiento en dirección al río Caquesá. De acuerdo con el avance en el análisis del factor agua en el área de estudio, las zonas más húmedas están relacionadas con los sectores que presentan mayor fracturamiento del material rocoso y, por lo tanto, son un detonante de movimientos en masa. También se han llevado al laboratorio 59 muestras de agua tomadas en lagunas, puntos de agua y perforaciones. A partir de los resultados, se inferirá la correlación del agua con su fuente de origen, la cual puede ser escorrentía, zonas de recarga y zonas que han sufrido en el pasado cambios en el uso. Igualmente, se podrá determinar la calidad del agua, ya que en diferentes sectores existe contaminación por vertimientos provenientes de la actividad agropecuaria y tuberías rotas del alcantarillado. De esta problemática es consciente la población y las instituciones responsables del manejo hídrico. Los movimientos en masa inventariados en la zona de estudio se relacionan con territorios agropecuarios donde se realizan prácticas inadecuadas, como el cultivo constante de un mismo producto, la construcción de surcos en el sentido de la pendiente, el manejo incorrecto del agua y la falta de control de las aguas de escorrentía. También se vinculan con claros boscosos, consecuencia de procesos de colonización agropastoril y de tala ilegal de bosques que ocasionan erosión y pérdida de vegetación necesaria para controlar los flujos de agua. Y finalmente, se asocian a la contaminación del agua y el suelo, que aumentan el deterioro químico y físico del terreno y asimismo afectan su estabilidad. Hasta el momento se tiene un conocimiento que permite entender la problemática e inestabilidad del municipio relacionada a dos factores: el contexto geológico complejo de la zona y las prácticas humanas en el uso y ocupación del territorio que agudizan los aspectos desfavorables del entorno geológico. En este orden de ideas, los planes de solución deberán tener en cuenta todos los aspectos. Y es ahora cuando la comunidad caqueseña, las autoridades locales y regionales, las distintas entidades presentes en el municipio y el grupo de trabajo del Servicio Geológico Colombiano juegan un papel muy importante en la generación, construcción y ejecución de propuestas colectivas de solución a corto, mediano y largo plazo, que transformen la realidad del municipio en la consecución de un futuro estable y abierto al progreso para todos los habitantes de Caquesá. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca presentamos la información con Claudia Salazar. Cordial saludo desde la Gobernación de Cundinamarca. Basados en el compromiso de hacer de Cundinamarca un territorio ambientalmente sostenible, la Secretaría de Ambiente trabaja en la formulación y construcción de una política pública de residuos sólidos para el departamento, de la cual participen todos los actores y la comunidad en general. En ese sentido, la oportunidad de participación está abierta hasta hoy, 16 de abril, para que los interesados envíen sus aportes, comentarios y o sugerencias al portal institucional cundinamarca.gob.co en el subportal de la Secretaría del Ambiente, consultando el documento Política de Residuos Sólidos para Cundinamarca. En otro aspecto de la información, en desarrollo de la reunión del Consejo Seccional de Desarrollo Rural Agropecuario CONSEA de Cundinamarca, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento presentó 5 proyectos que espera sean viabilizados y beneficiados con subsidios provenientes del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, organismo que otorga 5 cupos para la presentación de iniciativas en beneficio de la población. Las iniciativas del departamento de Cundinamarca son sobre leche, presentado por la Asociación de Lecheros del Valle de Ubaté, en café para el mejoramiento de los procesos de post cosecha, en maquinaria agrícola, también en la renovación de 20.000 árboles de mango en las provincias del Tequendama y Alto Magdalena, proyecto presentado por Asofrucol, y además 2 proyectos municipales de distrito de riego. También hasta el próximo 25 de abril, los estudiantes, docentes y establecimientos educativos de Cundinamarca podrán inscribirse en la tercera versión de las competencias académicas Supérate con el Saber que convoca el Ministerio de Educación Nacional. Por su parte, la Secretaría de Educación de Cundinamarca invita a la comunidad educativa a participar de esta actividad inscribiéndose a través de la página www.supérate.gob.co en la que podrán consultar los requisitos y realizar el proceso de inscripción. Finalmente, le recordamos la invitación que el gobernador de Cundinamarca hace a todos los cundinamarqueses y la ciudadanía en general a participar del diálogo ciudadano para la rendición de cuentas. Este evento público que realizará el gobernador Álvaro Cruz el próximo 22 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Teatro Antonio Nariño. Los interesados pueden participar o asistir inscribiéndose en el correo electrónico rendiciondecuentas@cundinamarca.gob.co. También pueden consultar mayor información a través del portal institucional cundinamarca.gob.co en el banner Cuentas 2013. El pasado sábado 12 de abril, el presidente Juan Manuel Santos recibió en el Palacio de Nariño al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y a los 116 alcaldes del departamento. Allí se efectuó una reunión de seguimiento a los acuerdos para la prosperidad establecidos entre los gobiernos nacional y departamental, y en ella se abordaron importantes temas para el desarrollo de la región. Como primera medida se discutió sobre la seguridad urbana, que es una preocupación común a todos los alcaldes, y en especial se abordó el tema de seguridad para el municipio de Soacha. Allí, además de pedir el incremento del pie de fuerza, se solicitó la dotación con CAIs móviles. Al respecto, el gobierno nacional indicó que ya se tienen previstos recursos para motocicletas, personal de la policía y otras necesidades importantes. Otro de los aspectos abordados fue el tema de vivienda rural, específicamente frente a la demora del Banco Agrario en el avance de los proyectos aprobados en el año 2012. Al respecto, el presidente Santos dio instrucciones precisas a la entidad para iniciarlos a la mayor brevedad y crear una mesa de seguimiento con el departamento de Cundinamarca que garantice la agilidad con que se efectúen estos trámites. Finalmente, el alcalde de Girardot presentó durante esta reunión un memorial con más de 10.000 firmas solicitando que se pueda llegar a un acuerdo con el Distrito Capital, especialmente con la empresa de energía de Bogotá, para autorizar la función del mercado de Codensa y la empresa de energía de Cundinamarca, de tal forma que se pueda mejorar las condiciones de competitividad y de prestación del servicio de energía en el departamento. Otros 80 alcaldes se unieron a esta petición. De otro lado, les contamos que en la plaza principal de Soacha, el Departamento de Policía Cundinamarca y la Gobernación de Cundinamarca presentaron el Plan de Seguridad y Movilidad de Semana Santa, un compromiso de corazón. Al respecto, el titular de la Secretaría de Transporte y Movilidad Departamental, Andrés Ernesto Díaz, indicó que a partir del día miércoles 16 y jueves 17, en la Operación Éxodo, y para la operación retorno los días sábado 19 y domingo 20 de abril, estará suspendida la circulación de transporte de carga de acuerdo con la medida decretada por el Ministerio de Transporte. Finalmente, también indicó que esta secretaría adelantará 4 campañas informativas en los principales corredores viales y en los terminales de transporte con la entrega de volantes preventivos e informativos en materia de seguridad vial. De otro lado, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, IDECUT, invita a todos los visitantes y a los habitantes del departamento de Cundinamarca a conocer en Semana Santa la amplia oferta turística del departamento y la mejor programación religiosa para compartir en familia. La invitación es a visitar santuarios como el de Nuestra Señora de Bojacá, el de la Basílica Menor de Ubaté, la iglesia de San Miguel Arcángel, el santuario del Señor de la Piedra y su colección de arcángeles en Sopó, y en fin, todas las actividades culturales y religiosas que con motivo de la Semana Mayor se efectúan en el departamento de Cundinamarca. Finalmente, les informamos que como parte de la democracia participativa y publicidad establecidos en la Constitución Política, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, adelantará el diálogo ciudadano para rendir cuentas correspondiente a los 2 primeros años del presente gobierno. La jornada de rendición de cuentas se realizará el día 22 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Teatro Antonio Nariño. Quienes estén interesados en asistir, hacer preguntas o retroalimentar este proceso participativo y de aprendizaje continuo, pueden hacerlo a través del correo electrónico rendiciondecuentas@cundinamarca.gob.co o informándose en el portal institucional www.cundinamarca.gob.co en el banner Cuentas 2013.